¿Qué tal, Sebastián? Flor Berreauto de Radio Encuentro te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bien. Bueno, con ganas de saber qué fue lo que finalmente se han hablado con la municipalidad y a qué arreglos han llegado. Bueno, en primera medida todavía no nos hemos reunido oficialmente, pero bueno, ellos nos hicieron una presentación, nosotros la devolución. En cuanto a la nota inicial sobre el incumplimiento por parte de ellos, en relación a eso, el municipio, bueno, como decía la nota, y demostraron preocupación y se pusieron de alguna manera a intentar solucionar los faltantes. Pero bueno, de todas maneras, nosotros demostrando también buena predisposición y entendiendo que vimos interés por parte de ellos también, nosotros decidimos levantar la medida de fuerza para poder sentarnos a dialogar y terminar llegando a un acuerdo por los dos puntos que están todavía faltando, que tienen que ver con la falta de tres guardavías en el río y con la falta de un refugio precisamente en Playa Casaro en el río. Claro. De todas maneras, decir que el reclamo, que la medida de fuerza que ustedes estaban realizando, ustedes estaban en sus puestos de trabajo, pero sin la ropa que los identifica. Sí, sí, por supuesto. La medida de fuerza decidida en la asamblea como retención de servicio tiene que ver con justamente visualizar el reclamo, ¿no es cierto? Y el modo que se decidió fue trabajar de civil, con banderas alusivas al reclamo, y en algunos casos se izaron las banderas, todas las banderas del Estado de Río Mar, a modo de reclamo. Pero eso no impidió que, nosotros decidimos no estar ausentes en nuestros puestos de trabajo, sino al contrario, cada guardavidas cumplió con sus funciones en la playa que le tocaba y desempeñándose con absoluta normalidad en cuanto a lo que tiene que ver con el accionar del guardavidas. Claro. Desde el municipio, bueno, también han sacado comunicados, así que seguramente en los próximos días van a tener algún encuentro. Sí, eso es lo que nosotros esperamos. Nosotros en la nota que presentamos ayer, dirigida al intendente, bueno, notificándoles de que estamos en condiciones de levantar la medida, también les solicitamos fehacientemente bueno, la posibilidad de tener una reunión en el transcurso de esta semana. Claro. Bien. Bueno, Sebastián, ¿cómo ven entonces esta situación? La nota que envía el municipio dice que ya algunas cuestiones están solucionadas y otras que están en diálogo, como por ejemplo temas que tienen que ver con las acciones de primeros auxilios, negociaciones con el hospital. ¿Cómo lo ven ustedes estas negociaciones que se tiene o debería encargar el municipio? Bueno, a ver, en la nota inicial hablábamos de la necesidad de reparar algunos refugios, el estado de salubridad de los baños, que son varios químicos, la verdad que siempre fue un tema, porque bueno, es cierto que también acá el factor del vandalismo no podemos negarlo, ¿no es cierto? Nosotros la solución que habíamos encontrado era bueno, pedirle al municipio siempre que ponga unos pasadores o a la empresa que contratan, y al municipio le solicitábamos candados para poder mantenerlos cerrados al resto, claro, del público, ¿no es cierto? Que sean un uso exclusivo de los guardavidas, porque es cierto que en la jornada diaria de 14 a 20 horas uno puede de alguna manera quizás llegar a controlar un poco esa situación, pero después durante el resto del día es imposible. Sí. Y la verdad que al otro día cuando se llegaban a las playas uno veía el estado de los baños y era lamentable. Bueno, eso, siempre la solución que se encontraba tenía que ver con los candados y los pasadores, que en una primera medida en el inicio de la temporada nunca aparecieron. Bueno, como te repetía, la reparación de los refugios, uno de los refugios humanos, estaba con, le faltaba un pedazo de techo, y después de la presentación y del inicio de la medida fue cuando apareció la solución. Lo mismo con algunas de las banderas que señalizan el estado de mar, estaban faltando. El sistema de comunicación siempre fue un problema en la lobería. La solución que se encontró, si bien no es la mejor, pero la verdad que entre no tener nada y hoy en día tener dos handys, uno que está abajo directamente en la playa con los guardavidas y el otro en el destacamento policial, para tener posibilidad de comunicación y que la policía se comunique directamente con el hospital o con quien necesita hacerlo, a Viedma o al balneario El Cóndor. Bien. Esa también fue una solución. Bueno, eso. En el río también estaban faltando dos escaleras de dos refugios que te permiten el acceso a los refugios. Y todavía están faltando estos dos puntos que yo te marcaba, que tienen que ver con los tres guardavidas y con uno de los refugios que está faltando en el río.